salió en el diario. Un hombre viajaba y una muchacha pidió que la levantara, la llevara. Y él la llevó. Y no dice mucho de qué hablaron, si hablaron de qué y todo. La cuestión es que ella iba al famoso parque de San Francisco, que la gente de allá dice que es el más grande del mundo, pero todo el mundo dice, en mi ciudad está el parque más grande del mundo. Lo cierto es que ella dijo algo así de su dolor, de sus angustias, de lo que está atravesando y todo esto, y él la dejó allí. Luego la encontraron muerta. Bueno, no cabe duda que el hecho que ella haya hablado con él buscaba descargar su dolor, su angustia. O sea, es el producto de un cierto grado de arrepentimiento. Si una persona se arrepiente y no recibe a Cristo, mejor hubiera sido no haberse arrepentido. Porque el arrepentimiento, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué nos arrepentimos? Cuando nos sentimos culpables. ¿Qué ocurre cuando Cristo llega a ser, cuando le recibimos por Salvador? Él perdona nuestros pecados y la culpa nuestra acabó ser. Por eso ellos, estos 12 hombres, seguramente se arrepintieron y se bautizaron. Nunca supieron que el Espíritu Santo ya había descendido, que Jesús ya había hecho su ministerio, etcétera. Entonces viene aquí Pablo y les pregunta, y se produce la imposición de manos. Bueno, vamos a ver. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, versículos 5 y 6, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Mucho cuidado si entendemos o no esto. Porque hay que, bueno, si Pablo lo hizo, ¿por qué hoy los pastores no imponen las manos para que la gente reciba el Espíritu Santo y que haya prueba y que esa gente que recibe el Espíritu Santo hable en lenguas, etcétera? Bueno, ¿por qué ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús? Y no dice nada, Lucas escribió esto, él no dice nada, que Pablo dijo, bueno, te bautizo a uno por uno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, en la Gran Comisión, por ejemplo, Mateo 28, 19, no es eso lo que Jesús dijo que haga, ¿no? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuidado cómo se lee. Hay algunos que dicen, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Omiten la Y. ¿Hace diferencia eso? Sí. O el capítulo famoso de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino. Y muchos siguen y dicen predicadores, la verdad y la vida. Eso no es lo que dice la Biblia. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Mucho cuidado. Usar el coco. No importa que se esté deteriorando. Por los años que usted tiene. Yo también los tengo. Y no me hago problema con eso. Bien. Id y haced discípulos, dijo Jesús. ¿Por qué Pablo los bautizó en el nombre de Jesús? Primero, es imposible mencionar al Padre, o al Hijo, o al Espíritu Santo, sin mencionar la Trinidad. Tan unidos están ellos. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No quiere de ninguna manera decir que allí no estaban involucrados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿por qué no dijo, por ejemplo, en el nombre del Padre, o en el nombre del Espíritu Santo? Ya que mencionó solo de los tres que conforman la Trinidad divina, a uno, y ese uno es Jesús. Sería buena pregunta, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen la respuesta. Quiero estar seguro. Si había de las tres personas, uno de ellos, que era difícil aceptar que se trataba de Dios, era Jesús. ¿Cómo es posible creer que Dios, creador del universo, llega a ser un bebé que se forma en el vientre de una mujer que vivía allá en Nazaret, nace en Belén, crece, se desarrolla. Él es Dios. Él formó el universo, Él hizo todo, todas las galaxias, los planetas, las estrellas, el sol, la luna, formó al hombre y todo. Él es el creador. Bueno, ese no es el tema ahora, pero es lo que la Biblia dice. ¿Cómo es posible que Él se haya hecho un simple hombre? Y ahora nace Él como el primer hijo de María, luego vienen otros cuatro varones, luego vienen algunas hermanas, toda una familia. Ahora, Él, hablando con sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, que están los nombres allí, dice, yo y el Padre uno somos, suponiendo que, porque Él dijo eso, pero no dice que dijo a los hermanos, pero es probable. Ellos lo rechazaron. De repente, los vemos a ellos en el aposento alto. ¿Qué hizo que ellos creyeran? Cuando no creían, rechazaban. Por ejemplo, Juan, solo para probar eso, ustedes este texto no tienen en su bosquejo, pero Juan en el capítulo 7 registra algo que yo quiero compartir con ustedes. Y es algo que no podemos dejar pasar. Versículo 1, Juan 7. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿Por qué le procuraban matar? Porque él decía que era Dios. Ese o está loco, está chiflado, o simplemente pretende lo que no es. Sigo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, los hermanos que aparecen en Mateo capítulo 13, versículo 55. Sal de aquí, le dijeron, y vete a Judea, justo donde él no quería ir, para que también tus discípulos vean las obras que hace. La mayor parte de sus discípulos estaban en la provincia de Judea, donde también estaba Jerusalén. Y dice, porque ninguno que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. A eso iba. Ni aun sus hermanos creían en él. Versículo 5. Natural. Por eso, cuando Lucas no dice que los bautismos, porque todos los bautismos que aparecen en el libro de los Hechos dice, o dice fueron bautizados, o en el nombre de Jesús agrega. Pero no agrega, fueron bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ni un solo texto. Por eso entonces ellos no aceptaron la fórmula bautismal dada por el Señor. Si hubiera sido esto, Pablo habría corregido eso en sus epístolas. Pedro lo habría corregido. En alguna forma se habría corregido eso. Nunca. ¿Por qué? El problema no era Dios es espíritu. Esto era común para los judíos. Dios es el creador. El Espíritu Santo es Dios. No había problema en esto. Entonces, ellos creían en un Dios, en dos personas, Dios Padre y Dios Espíritu. O un solo Dios, cuando decían, Dios es un solo Dios, pero Él es Espíritu, Él no tiene cuerpo. Aquí viene Jesús y se presenta como coigual con Dios el Padre. Pero es un hombre que tiene cuerpo, que come, que pide tomar agua, que se cansa, que duerme bajo techo, que... ¿Qué? ¿Qué haríamos nosotros en lugar de los hermanos de Jesús? Por eso, al enfatizar a Jesús, bautizados en el nombre de Jesús, automáticamente allí está. Es imposible que alguien reciba, escuche esto, a Jesús por Salvador sin recibir en ese momento la plenitud del Espíritu y la plenitud de Dios el Padre. Usted no puede. Es un solo Dios en tres personas. A menos que aceptemos esto, andaremos siempre bamboleándonos de un lado a otro, como un borracho sin saber a dónde va, y palpando aquí y allá, y cambiando de iglesia una y otra vez sin saber, al final de cuentas, ¿a qué iglesia voy? ¿A dónde voy? Parece que en todas partes hay herejía y cosas por el estilo. Ahora, Hay muchos textos que hablan de Jesús como Dios, pero yo le voy a dar algunos nomás. Algunos textos que hablan de nuestro Señor como Dios mismo. Usted no puede bautizar en el nombre de Jesús sin involucrar al Padre, y el Padre es Espíritu. Entonces, automáticamente, no hay forma. Versículo 23 de Mateo 1, por ejemplo, ustedes tienen todos esos textos, yo lo voy a leer. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ni siquiera dice hijo de Dios, directamente Dios. Luego pasamos a Juan 1, versículos 1 al 3 y el versículo 14. Juan 1, 1 al 3 y el 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El 14 ahora. Y aquel Verbo, palabra, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo, la palabra, se hizo carne. Esto está en Juan 1, 1 al 3 y el versículo 14. Pasamos de aquí a Juan 8, 56 al 58. Juan 8 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Jesús no tenía apenas 30 años y algo, y Abraham hacía miles de años que había muerto. Entonces le dijo, le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto está en Juan 8, 56 al 58. Ahora, por favor, donde termina el versículo que yo le di recién, o sea, Juan 8, 58, anoten Éxodo 3, 13 y 14, les va a servir esto, porque aquí el título, él dice, Jesús, llamarse yo soy. ¿Y de dónde viene ese nombre? Ok, versículo 13 de Éxodo 3, y voy a leer también el 14. Éxodo 3 dice: Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés, respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Qué nombre más raro, ¿no? Y Jesús comete aquí, uno diría desde el punto de vista gramatical, un tremendo error, si es que él no era Dios. Dice en el pasaje que leímos recién en Juan 8, cuando él dice: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cuál sería la correcta forma de decir si él no era Dios? Yo era. Pero él dice: yo soy. O sea, Dios no tiene pasado y futuro. Él es el yo soy, para él todo es presente. Por eso él no necesita de magos y brujos, Dios, para que adivinen qué va a pasar mañana. O sea, él, profecías, yo aprendí esto cuando escuché bastante a conferencistas muy buenos en profecías. Profecías es simplemente historia por adelantado. Qué cosa más rara. ¿De dónde sacamos eso? ¿Qué entendemos de historia nosotros? Cuando el profesor llega a dictar su cátedra y dice: bueno, esta es la materia, se llama historia. Vamos a hablar de historia antigua, o vamos a hablar de historia de lo que fuere, o de historia del país, o historia global del mundo, o historia europea. Pero todos los alumnos entienden, salvo uno muy, muy, muy tonto, entiende que se va a hablar del pasado. ¿Y qué le parece si el profesor dice: yo voy a hablar de historia que todavía va a suceder? Un día voy a tener que inventar esto y tomar como tema. El tema, el domingo, se va a anunciar: historia del futuro. Suena muy interesante, ¿verdad? Muy original. ¿Qué brujo debe ser ese tipo que sabe lo que va a pasar en el futuro? Profecías bíblicas es eso. Por eso cuando Jesús les dice, antes que Abraham fuese, yo soy, ellos sabían de quién está hablando, que frente a ellos tenían al mismo que Moisés tenía frente a él. Cuando tenía que ir a decir al pueblo, allá en Egipto, que debían salir de allí y heredar la tierra que él les daría. Bueno, vamos a otros textos donde se habla también de la deidad de Cristo, o sea que Cristo es Dios. Juan 14. Ah, me gusta este texto. Versículos 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Esta era mucha pretensión. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Todo esto en Juan 14, 8 al 11. Otro texto. Y otro texto donde Jesús aparece como el creador de todas las cosas. Colosenses 1, 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, habla de Jesús, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto está en Colosenses 1, 15 al 20. Si eso todavía no es suficiente, vamos a Hebreos 1, 5 al 10. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Bueno, muchos dicen, bueno, era hijo de Dios, pero bueno, no Dios. Bueno, seguimos leyendo. Yo te he engendrado hoy, y otra vez, noten bien que él era hijo en su condición de hombre, Dios hombre. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, es decir, de María, en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, ¿y qué dice después? En el 8, tu trono, oh Dios, eso dice del Hijo, Dios mismo, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Esto es tan profundo y al mismo tiempo tan claro que es como esas piscinas donde uno nada. Y casi siempre hay muy poca agua al principio, llega hasta la rodilla, porque más chicos podrían ir y todo esto. Y cuando usted sigue avanzando, cada vez hay más y más y más y más. Y cuando el agua llega acá y usted no sabe nadar, mejor vuelva, porque un poco más adelante, no, vas a ahogar. Así que, pero fíjense en esto. Fíjense si no es interesante. Dicen, en el 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Quién dice esto del Hijo? Dios, el Padre. Sí. Ahora sigamos un poco más. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está hablando de su reino, que todavía vendrá. Pero Él es eterno. no tiene principio ni fin. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Si Él es Dios, ¿qué Dios le ungió, no? El Dios tuyo. Como humano, Dios Espíritu lo ungió, naturalmente, con el Espíritu, con óleo de alegría más que a tus compañeros, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Si ustedes van a Génesis, ¿qué dice allí? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Al final de cuentas, ¿quién es el Creador, verdad? Pasamos a otro, 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios. Y cuídense mucho de los llamados testigos de Jehová, porque son testigos de Satanás. Pero ellos tienen que usar el nombre de Jehová, porque si dice, yo soy testigo de Satanás y aquí le traigo atalaya o despertato o algo así, ¿quiere usted tener un estudio con nosotros? ¿Cuántos van a decir, bueno, ven, justo quiero saber algo de Satanás? No, ya lo tenemos hasta la, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Estamos cansados de él, pero él tiene sus mensajeros, pero él lleva un nombre muy aceptable. Somos testigos de Jehová, dicen. Y ellos niegan la deidad de Cristo. Pero hay otros pasajes. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, unos 700 años antes de Cristo, de su nacimiento. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Nadie duda que se habla de Cristo Jesús. Pero Él tiene títulos divinos que solo a Dios le corresponden. Él es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno, es Príncipe de Paz. Aquí van algunas aclaraciones. Pablo les impuso las manos a esos en Éfeso y ellos recibieron el Espíritu Santo. Eso es lo que queremos saber, ¿por qué no hacemos hoy eso? En Hechos 19:6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esta parte, hablaron ellos en lengua. Bueno, hablar en lenguas parece que era una señal de que la persona realmente obtuvo el Espíritu Santo. ¿Significaría esto entonces que si usted no habló en lenguas, es porque usted no tiene al Espíritu Santo o por lo menos no tiene la plenitud del Espíritu Santo? Tiene algo, pero muy poco. No llegará lejos así. Bueno, es bueno que sepamos. En Hechos 10, 44 al 48 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Eso pasó en la casa de Cornelio. Y los fieles de las circuncisiones, de los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Esto explica un detalle sobre lenguas muy importante. Magnificar a Dios es hablar en lenguas. Pero no vamos a tocar más a fondo esto por ahora. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también, noten estas últimas palabras, también como nosotros. Recuerden estas palabras, son muy importantes. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, de nuevo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bien, primero, lo que ya dije, ellos magnificaban a Dios. Esto en el versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Cuál sería la señal de que, digamos, uno recibió el Espíritu Santo según Hechos, capítulo 1, versículos 4, 5, 7 y 8? Vamos a leer estos textos porque nos ayudarán muchísimo en este tema. Dice así, versículo 4 de Hechos 1. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Recuerden que Jesús ya va para ascender al cielo, ya la despedida final. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, no dijo cuándo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 4, 5, 7 y 8. Pregunto, ¿cuál es la muestra de que un cristiano realmente tiene el Espíritu Santo y su vida es controlada por el Espíritu Santo? Bueno, lea el versículo 31 de Hechos 4. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Las dos respuestas que necesitábamos. Primero, Dios nunca da el Espíritu Santo que no sea completo, lleno. Eso solamente hacen los pentecostales. Pero Jesús no era pentecostal. Dios no es pentecostal, es Dios. Y siempre, siempre, ustedes busquen en su concordancia, aún en la concordancia que tiene en la Biblia, la pequeña, busquen la palabra llenos. Y van a ver que todas las veces que se refiere al Espíritu Santo, siempre dice que fueron llenos. Lo que significa que ellos hablaron accionados por el Espíritu Santo. No hubo palabras de ellos, sino que el Espíritu Santo los había llenado. El Espíritu Santo, Dios, como dice allá en Juan capítulo 3, versículo 34, Dios no da el Espíritu por medida. Si habría luego que llenar, entonces naturalmente son medidas. Pero no hay tal cosa en la Biblia. Entonces, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, está en Hechos 4, 31, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, lo que es lo mismo que decir, todos, no es que ellos se llenaron allí, todos los que estaban allí pertenecían al Señor y no hay nadie salvo que no tenga la plenitud del Espíritu Santo. Lo que sí hay es que no siempre nos dejamos dominar por el Espíritu, eso sí. El Espíritu Santo no nos presiona para que hagamos lo que Él quiere. Nosotros tenemos que optar por obedecerle. Él no nos obedecerá a nosotros, pero nos dejará en libertad para que tomemos el camino que queramos. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué más harán? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es exactamente lo que él había dicho. Que vayan a Jerusalén, que evangelicen primero Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es exactamente lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque recibieron la plenitud del Espíritu Santo. Luego, teniendo en cuenta lo que les dijo el Señor, que les serviría de prueba que habían recibido el Espíritu Santo, ¿se cumplió en ellos esto? Bueno, como digo en Hechos, capítulo 8, 1, 3, 4 y 5, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, echados de Jerusalén, digamos, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hechos 8, 1, 3, 4 y 5. No leí todo porque es un pasaje muy conocido. ¿Qué significado tiene la imposición de las manos que hizo Pablo con esos 12 hombres en Éfeso? Buena pregunta. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, por favor, Hechos 13, 2 y 3. Aquí vamos a aprender qué significado tiene la imposición de las manos. Hechos 13, 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Por qué hoy el Espíritu Santo no nos habla en forma audible? A ver, ¿alguien se anima a contestar? Nos habla la Biblia. Y si alguien tiene pereza de leer, o no tiene buena vista, o no tiene dinero para lentes, escuche mi grabación, linda voz. ¿Qué problema tienen? ¿No chilla? La Biblia leída completa, de Génesis hasta Apocalipsis. Todito. No hace falta ni leerlo. Por eso, ellos no tenían ese privilegio, y menos Biblia grabada. No estaba escrita la Biblia. Todavía estaba en proceso. El Antiguo Testamento sí estaba, pero no estaba el Nuevo. Y nosotros estamos hablando de la salvación, ya el Señor vino, etc. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Oiga el 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? A ver, les impusieron las manos a Bernabé y Saulo, es decir, Pablo y Bernabé, que iban a salir a la obra misionera. En Hechos 19:6, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Es donde estamos ahora. Ahora, si ustedes unen lo de Hechos 13 y lo de Hechos 19, 13, cuando el Espíritu Santo les dice que aparten a esos dos hombres y luego ellos les imponen las manos, es bien llamativo. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos falta entender es qué significado tiene la imposición de las manos. No es para delegar el Espíritu Santo a la persona que ponemos las manos. No. Lo que estamos diciendo cuando imponemos las manos es que estamos de acuerdo, todos los que imponen las manos o un grupo pequeño en nombre de la iglesia. Por ejemplo, cuando en una iglesia invitan a un caballero que va a ser pastor de esa iglesia, entonces está la ordenación del pastor, que significa la imposición de manos. Hay todo un proceder, y muchas iglesias, que yo conozco más las iglesias bautistas, lo hacen hasta hoy. Entonces, el candidato que va a ser pastor es aceptado por la iglesia en una asamblea, tal vez. La iglesia está de acuerdo que fulano de tal sea el pastor de la iglesia. Ellos ya lo escucharon predicar, le conocieron, todo. Él está de acuerdo, ellos están de acuerdo. Entonces, los diáconos, probablemente de la iglesia, el pastor asociado, si tiene la iglesia o más de un pastor, el hombre ese se pone de rodilla o está de pie y le ponen las manos y oran. ¿Qué le están diciendo? Le están diciendo, te vamos a apoyar, oraremos por ti, te reconocemos como pastor de la iglesia. Todas esas cosas, estamos de acuerdo contigo que tú seas pastor. Igual como el caso de Bernabé y Saulo, que salían a la obra misionera. Eso ellos valoraban mucho. ¿Por qué? Porque detrás suyo tenían a una iglesia que no solo impuso las manos, sino que también ayunó antes para no cometer un error e incluir en el grupo de misioneros a alguien que no debe ser. Ellos estaban 100% seguros que Dios así lo quiere. Y ellos se fiaron del Espíritu Santo, que incluso habló. Dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, en el caso de Hechos 19:6, y también fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eso está en Hechos 2:4, cuando el Espíritu Santo descendió. En el capítulo 10, versículos 44 al 46, dice, en la casa de Cornelio, donde ya estamos tratando con los gentiles, no con los judíos, allí ocurrió algo parecido, pero también tiene sus diferencias. Cuando dice que, versículo 45 del 10, los fieles de la circuncisión, se trata de judíos, que eran ya cristianos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Nunca pensaron que esto ocurriría, pero ocurrió. Porque los oían, ¿cómo sabían que tenían el Espíritu Santo? Los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Permítanme decirles algo sobre esto. ¿Cómo veo yo? ¿Qué hicieron ellos? Porque muchos luego, si ustedes leen todo el capítulo 10 de Hechos, verán que muchos fueron salvos y fueron bautizados, etc. Aparte de la familia de Cornelio, su esposa, sus hijos, etc. ¿De dónde esa gente gentil que estaba allí? Porque Cornelio mismo era gentil. Todos eran paganos. Bueno, ahí estaban ellos. Llegan con Pedro algunos judíos miembros de la iglesia de Jerusalén. Conocen el Evangelio. Ellos también, guiados por el Espíritu Santo, ya saben, pueden hablar. A la casa, al patio de Cornelio, Pedro predica. Y de repente, no cabe duda, ni a Pedro, ni a ninguno de los que estaban allí, que aquellos gentiles que los escuchaban habían recibido el Espíritu Santo igual como ellos. Eso es muy importante. Como nosotros. En otro lugar dice. Bueno, ¿qué es lo que había pasado? Bueno, esos nosotros, se trata de los judíos, en el capítulo 2, cuando allí se habla del Espíritu Santo, el descenso del Espíritu Santo, dice que todos ellos comenzaron a hablar de Cristo. ¿De dónde sabían si no tenían Biblia? No tenían ni tiempo para eso. Ellos conocían al Señor Jesús, los 120, es cierto. Pero ellos comenzaron a hablar allí, en idiomas que nunca habían estudiado. O sea, había una manifestación sobrenatural. En el caso de Cornelio, no había ese tipo de manifestación porque no hacía falta. Pero sí, si bien no hablaron en idiomas que no habían estudiado porque no hacía falta, todos los entendían, hablaban de temas que ellos nunca habían aprendido. Y eso se llama magnificaban a Dios. Tú no puedes, magnificar es agrandar la letra. Llevas esa lupa y pones así y la letra se hace muy grande. Bueno, nosotros hoy podemos magnificar a Dios llevando el Evangelio a otros. No hay otra forma. No es ser parte del coro de Marcos Witt, por ejemplo. O pertenecer a tal o cual cantante o grupo, lo que fuera. Eso no magnifica nada, eso oscurece. Magnificar a Dios es obedecerle llevando el Evangelio a otros. Por eso, esos eran reconocidos. Si usted es uno de esos que magnifica a Dios llevando el Evangelio a otros, usted está hablando lenguas. Usted no hace rasta patasta para patasta, futer, futer, futer, nada de eso. Pero usted está hablando lenguas. No cabe duda. Es más o menos lo que hablan hoy los que dicen hablar. Bueno, es pura jeringosa, que es lo que practicaban los antiguos egipcios y tantos otros. Bueno, luego dice, bueno, en el versículo 6 ya vimos, y cuando comencé a hablar, esto en el, wait a minute, en el capítulo 11 de Hechos, ahora Pedro tiene un problemón, porque los judíos decían, supimos que fuiste a la casa de un gentil, de un centurión romano, y allá, como que algunos también se hicieron cristianos como nosotros. ¿Qué crees, que vamos a hacer una iglesia con esos incircuncisos paganos? Bueno, ahora Pedro tiene que explicarles. Para ir allá, Pedro tuvo visión, Cornelio tuvo visión. Pedro no fue por su propia cuenta para tener un buen almuerzo en la casa de Cornelio. Cornelio era un hombre rico. Entonces Pedro va y da un informe a los hermanos en Jerusalén. Vean, capítulo 11 de Hechos, versículos 15 al 18. Y cuando comencé a hablar, Pedro les está diciendo lo que pasó. El Espíritu Santo, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Nunca olviden eso de, para él era muy significativo si el Espíritu Santo cayó igual como a ellos en el principio. Y fue así, con la única diferencia, la que ya les dije, que mientras ellos en el capítulo 2 de Hechos hablaron en otros idiomas que no estudiaron, estos en la casa de Cornelio hablaron de temas que nunca podían haberlo sabido si no fuera el Espíritu Santo. Entonces me acordé, oiga, versículo 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, sigue Pedro, porque tiene que explicarse, si no, le van a degollar ahí. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, miren el final, qué lindo final aquí. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahí entendieron. A veces el pastor tiene que tener una paciencia doble de la de Job para poder hacer entender a esos hermanos que buscan la quinta pata del gato. Siempre, siempre es un problemón tremendo. Y ellos con más razón, porque los judíos, hay que entender, los judíos era el único pueblo monoteísta, es decir, que creía en un solo Dios. Todos los demás tenían dioses, centenas, miles, hoy en la India millones. No solamente hay muchos habitantes, hay Dios para cada uno. Pedro está informando a la iglesia totalmente de judíos en Jerusalén y les dice las palabras que se destacan. Dios, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Allí fue cuando ellos entendieron. ¡Ay, qué maravilloso es todo esto! ¿Qué hubiera sido si los cristianos gentiles, si no hubieran tenido esa experiencia, igual como ellos al principio? Tenía que haber algo, porque si no los judíos, y la mayoría de los cristianos son siempre nenes, nunca crecen, entonces diría, no, pero ellos hablaron en otros idiomas, como allá en Hechos capítulo 2, y se mencionan los idiomas, hay como 15 diferentes. Pedro diría, no, pero hablaron en cierto modo, porque hablaron de un tema que nadie les enseñó. El Espíritu Santo les abrió la boca para que dijeran cosas que nunca habían sido enseñados en ningún lado. Ellos no lo sabían. Y esto es exactamente lo que pasó con los judíos, porque cuando los judíos hablaron en idiomas que no habían estudiado, ¿qué es lo que dijeron a la gente? Bueno, ¿cómo es que lograron? No era un show para mostrar, mire, yo no hablo chino, pero C99, cachichén. Ya está. No, no había tal cosa. Ellos no lucían su conocimiento de idiomas que no habían estudiado. Lo que valió allí, lo que tuvo un impacto muy fuerte, fue el resultado. ¿Cuál fue el resultado en el día de Pentecostés? 3,000 personas confesaron sus pecados, recibieron a Jesús como el Mesías y fueron bautizados. 3,000. Así que Pedro les está diciendo, ustedes saben lo que pasó, y ellos de verdad sabían. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor Jesús, versículos 15 al 18 de Hechos 11, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, y ahí continúa. Pedro está informando a la iglesia. Y bueno, y el versículo, los versículos 18 son muy significativos y deben ser para nosotros de meditación. ¿Qué hubiera sido si los cristianos gentiles no hubieran tenido la misma experiencia? Igual como a nosotros. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Nunca más se repite eso. Pero en ese momento era necesario. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Ocurrió después, cuando la iglesia escuchó las palabras de Pedro, lo que ya les he dicho que aparece en el versículo 18. Oídas estas palabras, se callaron. Protestaban antes. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que haya sido allá? ¿Cómo es posible? Ahora nada. Es que, vamos a ver rápidamente qué pasó. Había una experiencia con ciertas características en el día de Pentecostés. Y era lo que ocurrió con los 120, y todos tenían una experiencia común. En el caso de Cornelio, los gentiles tenían que tener una experiencia parecida. En el caso de los 12 en Éfeso, que también hablaron en lenguas, ¿qué pasó allí? ¿O recibieron el Espíritu Santo por imposición de manos? Bueno, era necesario. Ellos ya se alejaron de la zona de Jerusalén. En el versículo, en Efesios 1, 13 y 14, se nos dice cómo ocurre hoy con el Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos hoy? Bueno, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora escuche esto en la paráfrasis, es muy, muy interesante leerlo. Gracias también a lo que Cristo hizo, ustedes, los que escucharon la proclamación de las buenas noticias de salvación y confiaron en Cristo, fueron sellados por el Espíritu Santo que nos había sido prometido. La presencia del Espíritu Santo, sigue, en nosotros, es la garantía divina que nos dará lo prometido. Y su sello en nosotros significa que Dios ya nos ha comprado y garantiza que nos llevará hasta el fin. Este es un motivo más para alabar a nuestro glorioso Dios. Esto en Efesios 1, 13 y 14, pero en la paráfrasis. Ahora, esto solo quiero saber de vosotros. Años después preguntó Pablo a los Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu, con mayúscula Espíritu, por las obras de la ley o por el oír con fe? Es exactamente lo que también dijo a los Efesios. Y fue en Éfeso que él tuvo que verse con esos 12 hombres. Pero en adelante, ya cuando había una iglesia allí, aparentemente a raíz de esa entrevista con esos 12 hombres, comenzó la iglesia. Él dice que cuando ustedes creyeron, oyeron el Evangelio y creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo, que es la única garantía que nos garantiza 100% de que somos salvos. Si usted cree que es salvo porque se siente muy feliz, oiga, yo he visto a sinvergüenzas, asaltantes y ladrones que parecen muy felices. Pero no cabe duda que están perdidos. A los Gálatas, Pablo escribe, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley, o decir, por obras, o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, es decir, hacer algo para poder fingir que tengo el Espíritu Santo. Pero ya estoy mirando a ver cuánto me falta. Too much. Pero vamos a dejar parte para el próximo domingo. Pero sí vamos a seguir un poquitito nomás. Con las grandes victorias, llegaron las grandes persecuciones. Buenos problemas. Cada vez que un cristiano tiene victoria, que espere que va a haber algo. Cada vez que una iglesia tiene un gran éxito, o un misionero, en un campo misionero, y dice, qué bueno, aparecerán los problemas. Satanás no se cruza de brazos, y cuando usted estaba comenzando la obra, él no se fue a algún otro lugar para pasar ahí en algunas playas de algún lugar verano muy caliente. No, él está detrás del asunto y tiene a sus agentes, y pobre de ellos si no cumplen su misión. Es tirano ese Satanás, increíble. Hechos 19, 9 al 12. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Eso pasó en Éfeso. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, el cuerpo de Pablo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Esto está en Hechos 19, 9 al 12. Que si yo me quito la camisa y alguien dice, tengo allá un enfermo, se está muriendo. Y usted que tiene poder, y usted lleva la camisa y coloca esa camisa, la persona se sana. Qué bueno sería, ¿no? ¿Por qué no ocurre hoy esto? Pues no hace falta. Ellos no tenían la palabra que tenemos nosotros. Ellos necesitaban manifestación alguna. Nosotros estamos altamente aventajados frente a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos glorificar al Señor creyendo sin necesidad de traer alguna ropa, un pañuelo, una camisa o lo que fuera, un kepi de un sanador estilo Pablo, y lo llevan y el hermano me dice, ¡oh, que me duele acá! ¡Ay, que me duele acá! ¡Ay, la muela no aguanto más! Bueno, colóquese el kepi acá y ya está, sanito. No, no ocurre eso. El Señor es muy claro en todo eso. Y cuando la palabra todavía no estaba escrita, muchas de estas manifestaciones eran bastante comunes. Pero, endureciéndose algunos y no creyendo, los que se endurecían no solamente no creían, pero endureciéndose algunos y no creyendo, versículo 9, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día. La palabra discutir es analizar cada día en la escuela de uno llamado tirano. Tanto es así que en inglés, por ejemplo, se usa mucho la palabra discutir. Un estudio bíblico, por ejemplo, es una discusión, es un asunto de analizar, etcétera. Pero es muy importante que nosotros sepamos esta verdad en cuanto a por qué hoy no ocurren estas cosas. Pablo estaba quién sabe dónde. Alguien venía y tenía en su casa, en la cama, a una persona moribunda. Decía Pablo, mi mamá o mi papá o mi hijo o mi esposo o mi esposa se está muriendo. ¿Por qué no vas a orar, poner las manos sobre la persona y va a sanar? Pablo decía, no puedo dejar esto, pero aquí tengo mi pañuelo, lleva este pañuelo y coloca sobre la persona. El hombre feliz y contento llevaba pañuelo y colocaba a la persona. Se levantaba, parecía un chispazo. No había ningún problema. Qué bueno sería que fuera así. ¿Cree usted que si fuera así hoy, la gente se arrepentiría y serían más consagradas y todo esto? ¿Dónde están las personas que con devoción aman al Señor? Que de veras le buscan. Personas de oración están entre los sanos y fuertes, fuertes como caballos de carrera, o están acostados en el hospital. ¿Dónde lo va a buscar usted? ¿Dónde es mejor evangelizar? ¿En un hospital o en una cancha de juego de fútbol, donde pelean y terminan tirándose y saltando los sesos? Por supuesto que en el hospital. La persona escucha. Después de todo, muy pocos vienen a visitarla. Casi nadie quiere ir al hospital. No es el mejor lugar para pasar un buen rato. Y le va a escuchar. Y bien puede el Espíritu Santo obrar en esa persona. Esa es una de las razones por qué Dios no permite que el hecho que uno sea cristiano ya sea saludable. Pero hoy en día existe ese evangelio. El evangelio de la salud física, el evangelio de la prosperidad material, el evangelio de siempre feliz y gozoso, el evangelio de nuevos milagros. Si no los hay, los prefabricamos total que tanto. La gente crédula va a creer. Usted tiene que ser realmente regenerado y guiado por el Espíritu Santo para no creer en ese tipo de engaño que abunda tanto. Padre amado y eterno, gracias por tu palabra, muy clara, muy oportuna. Tan bien nos viene, porque queremos entender mejor tus caminos, queremos vivir para ti, queremos hacer tu voluntad. Enséñanos cómo entender tu palabra y dejarnos guiar por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.